Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, muy buenas tardes. Esta música nos indica que aquí comienza Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Comenzamos esa maravillosa música que por ahí hace mucho que no escuchabas y que algún querías escuchar. Y si no, para recordar también algunos buenos momentos, la música, como los perfumes que siempre decimos, y los olores de la comida, de una casa, del perfume de la casa, el desodorante de la casa, lo que sea. Uno recuerda momentos, circunstancias, personajes y estados también especiales. Así que, queridos amigos, hoy es el programa número 17, no, 16. Así que, bueno, ya llevamos ya 3 meses ya pasando acá música, compartiendo con ustedes. Y bueno, vamos a empezar a charlar un poquitito. Como siempre, tenía alguna cosa para conversar, así que primero hace un poquito de charla y después zaraza y después vamos a escuchar musiquita. Primero les aviso que si ustedes quieren compartir, con mucho gusto, porque el tema da para... Es chiquito, no es político para nada, es hablar de nuestra época, de nuestra infancia, juventud y adolescencia. Esa es mi temática, como acompañando la música que nosotros compartimos acá con ustedes. Pero les queremos recordar que a mí, si usted quiere participar, no tiene más que dejar mensaje o llamar, va a tener micrófono abierto también, al 11-6400-7047. Reitero, 11-6400-7047. Son bienvenidos si quieren compartir, tienen una idea, lo que sea. Yo le preguntaba y estaba comentando acá con... Ah, primero, mi nombre es Adrián Ponte, claro, a ver quién dice, ¿quién es el tipo este que está hablando? Bueno, quien les habla, el tipo este, es Adrián Pontari, un fanático de la música de esa época, me gustaba bailar, un ex músico de más o menos, no era tampoco la cosa, no era Elvis Presley, ¿no? Así que, no sé, menos mal, pobrecito. Bueno. Y, por supuesto, que en la operación técnica, siempre acompañando, ¿no?, la invalorable colaboración del señor Damián Spadea, que está manejando el tema de operación técnica y puesta en el aire. Así que, estimados amigos, yo le estaba preguntando, porque Spadea es un muchacho más joven que yo, y estábamos, vieron la temática que hay ahora, porque también es parte de la economía, toda esta cosa que hay, el offer, y no sé cuántas cosas que están hablando los tipos al divino botón, porque la realidad es la única verdad. Pero le estaba comentando si había jugado, por ejemplo, a la figurita, porque ahora es el tema, es insólito que tengamos que hablar de la figurita y sea un tema importante en el medio periodístico e inclusive en el análisis político, económico y demás cosas. Pero yo le voy a hacer un poquitito de historia, porque bueno, sí jugaba la figurita. Entonces le preguntaba a Damián está pensando, está tratando de recordar y me está haciendo señas, no sé, jugaba. Entonces jugaba y yo le decía si jugaba al puchero, a la milanesa, al cara y seca, claro, Yo eso usted lo comía todo eso, el puchero. Bien, no, eran la ustedes saben muy bien, nosotros, yo me acuerdo de dos marcas, vamos a acordar. Dos marcas de figuritas que jugaban, la Totem, ¿se acuerda? Y la Starosta. Venía la colección de figuritas redonda. Me acuerdo que en una colección, ustedes escuchen y después si quieren compartir, está abierto todo, amigos, Venía unas figuritas, venían en un paquetito, venían unas dos cuadradas, dos redondas de chapa y dos o tres de cartón impresas redonditas. Entonces, En el álbum vos pegabas los cuadros, porque en esa época los equipos los podíamos memorizar, porque el equipo, vos decías, Carrizo, Pérez y Bayro, te salía solo, porque en ese momento, hacía 5 años que estaba jugando en Cosi, algunos se jubilaron, por ejemplo, en River, en Boca también, nos acordamos hasta de Musimesi, que cantaba folclore, cantaba música del litoral, y en una radio, en un programa de radio, y al mismo tiempo era un arquero muy conocido, por supuesto, era de Boca. Así que nos acordamos de un montón de esos jugadores. Acá en Quilmes teníamos a Ramos Delgado, ¿se acuerdan? El grandote que iba siempre al Club Alsina, vivía ahí por la zona. Y teníamos, bueno, después mucho posterior, Filiol, Bertoni, una playa de grandes figuras del fútbol. Pero yo no me quiero desviar, vamos a la figurita. La figurita trajo todo este despelote, y perdónenme la expresión, pero la realidad es esa, no sé, la locura que están hablando es una histeria total. Pero en realidad, yo la pregunta no me hacía eso, porque yo no hago juicio de valores. Yo me pregunto, ¿tan problemático es comprar una figurita? Que no la encuentro yo para nuestra mentalidad, los que jugamos a la figurita. Ustedes me sabrán decir, amigos, si ustedes también, algunos de ustedes jugaban a la figurita como a la bolita, saben lo de lo que estoy hablando. El puchero era que vos agarrabas vamos por otra parte, yo soy bastante despelotado, así que hablo, pero a veces soy bastante despelotado. No tengo rigor. El tema es que esa figurita de chapita se usaba también para jugar. La redondita de cartón impreso, como las que había en esa época, también se jugaba y se pegaba porque era la figura de cómo estaba compuesta el cuadro. Como la mayoría, como les decía, ustedes saben también que un equipo duraba años en esa formación. Entonces era muy común que todos los pibes de esa época, escuchábamos la radio, porque televisión después y no se transmitían los partidos, escuchábamos la radio, los partidos, el que no iba a la cancha, íbamos acá a la cancha de Quilmes, a la cancha argentina de Quilmes, he ido 1000 veces. Así que, pero la figurita también no solo era para pegar, era para jugar, porque el sentido de la figurita, el álbum era una cosa secundaria. En realidad la situación primaria era que ir a juntarse con los pibes del barrio y jugar a la figurita. Esa era la cosa. Entonces, ¿cuál era el tema? Tenías 2 o 3 juegos. En mi barrio se jugaba, eran cosas de comida, parecía, como me decía Damián acá, él la comía, no jugaba, decía. El puchero, la milanesa, cara y seca y la rimadita. Eran 3 o 4. La rimadita era que vos la tirabas como si fuera, la lanzabas de una forma, no les puedo explicar, era como empujar con el pulgar y sostenerla con el índice a la figurita y darle presión y expulsarla. Ganaba quien estaba más cerca de una pared, porque se jugaba en una vereda. Entonces el que arrimaba ahí más ahí era el que ganaba toda la figurita esa. También se intercambiaba, porque a veces vos no tenías una figurita y la cambiabas también. A veces no jugaba, era para juntarse y juntar. Che, vos tenés la de Carrizo. Sí, yo tengo, pero necesito una de corbata. No sé, y así, y nos cambiábamos. Y después, como siempre, estaba la figurita difícil. No era, era muy complicada. Cuando vos tenías esa figurita y que te cansaba de jugar, ibas armando la figurita y las otras que vos tenías repetidas, porque comprabas paquete no es la fortuna que salen ahora, era la fortuna, vos le pedías un mango y eran 3 paquetes por un mango, entonces 50 guitas era la más cara, pero si no era 30 guitas, 20 centavos, depende la cantidad de figuritas que tenía adentro. Entonces era uno de los juegos, y decíamos, la cuadradita venía por ahí con animales, o con figuras de historias antiguas, yo qué sé, César, Cleopatra, yo qué sé, venían hasta figuras míticas también, ¿no? Pero de la historia antigua, de la historia bien antigua, obviamente. O de la Edad Media también, había esas cosas, como eran los uniformes, los uniformes de del guerrero fenicio, del mongol, era todo ese tipo de cosas. Esa también se pegaba porque era una figurita rectangular. La figurita de chapa se jugaba y la redondita también. Y se jugaba. Y después tenías el puchero, apoyabas de plano contra a una altura, contra la pared, la figurita, la dejabas soltar. Esa figurita tenía que pisar. Vos le ganabas a tu contrario si esa figurita que vos lanzabas tapaba, aunque sea un poquitito, la figurita. Te llevabas todas las figuritas. A veces había viento, entonces volaban las figuritas por un lado para el otro, o le dabas mucha altura para que hubiera muchas figuritas en juego. También se prestaban las figuritas. Me debes 5 figuritas, porque también era un trueque también. Es decir, había una interacción con el juego de la figurita, que cuando salía la figurita, todos esos juegos los practicábamos. ¿Dónde vamos a jugar, a la bolita o a la figurita? Jugaba al triángulo, al hoyo, esquema y hoyo. Había diferentes juegos de bolita. En la figurita también pasaba lo mismo. Cambiabas la figurita con tu compañero, con el tuan pibe del barrio. También armaban, comprabas el álbum. El álbum salía un mango, ponele, equivalía. O te lo regalaban, porque también si te salía premiado adentro te daban el álbum gratis. ¿Te acordás que había, Damián, ¿no?, un vale que era un ticket que te decía usted se ha ganado un álbum o vale por un álbum? Te lo daban gratis. Acá ahora están hablando de 20 lucas el armar un coso, 20.000 mangos sale todo. 150 mangos un paquete de figuritas. Y no lo conseguís porque hay un mercado negro, no lo consigue en un lado y ya están haciendo figuritas truchas. Así que también están especulando con eso y que el vale, en vez de 800 pesos del álbum, te lo quieren cobrar 2.000. Es una histeria total. Yo la verdad me río y me pongo a llorar tener que avanzan tanto las cosas y sigue la... Perdóneme, pero como está autorizado, está permitido y está inclusive la boludez, ¿no? El boludo, la Real Academia Española la aceptó como una palabra de un tipo totalmente distraído, fuera de contexto y todas esas cosas que... ¿no? De esa boludez que la gente está hablando de eso como si fuera un problema. Ahora, yo no encuentro entre nosotros, amigos, díganme ustedes, nosotros teníamos hasta la cosa, tratar de la habilidad de tapar la figurita, la habilidad de tirar contra la pared y ganar. Es decir, había un esfuerzo para ganar, para hacer algo, y era emocionante eso. Y en definitiva, la figurita, pasaba la temporada de figurita y nos terminábamos de cambiar la figurita para completar el álbum. Esa era la realidad. ¿Cómo pasaba con las bolitas? O cuando ya los pibes eran más grandes, revoleaban el álbum, se lo daban al hermanito menor, a un pibe del barrio más chico. Pero que haya una discusión por esto, y que es con el mercado negro y eso, y que para la niñez o la adolescencia, no sé para qué sirve, porque las chicas tenían la figurita, la ponían adentro de un libro, la ponían cara y seca, la ponían de las dos frentes. Es decir, también ellas no jugaban a la figurita, algunas sí, ¿no? Ojo, pero la mayoría iba con un cuaderno, con un libro de lectura, cualquier libro que tenía, y tenía esas figuritas con brillitos. Usted bien, gracias, qué buen apuntado. Tengo un tipo que es de fierro, ¿viste? Está al lado siempre escuchando. Y entonces con brillitos venían especiales y demás cosas. Entonces ponían una tapada y la otra tapada era boca abajo y la otra boca arriba, las dos boca arriba. Tenían que adivinar eso, y la que adivinaba entonces se llevaba una y una. Y jugaban eso también las chicas porque eran del barrio, estábamos ahí jugando. Lo que pasa es que nosotros jugábamos en la vereda y hacíamos eso, como también en la tierra jugábamos con la bolita. Hacíamos un hoyo y había que hacer primero el hoyo, después la quema y te ganaba una bolita. Y si ibas al triángulo, ponía dos o tres bolitas cada uno, y el tipo que arrimaba empezaba a tirar. Si la sacaba del triángulo, se llevaba la bolita. Si quedaba, pagaba una. Es decir, si la bolita que él con la que tiraba para separar la otra quedaba dentro del triángulo, tenía que pagar una multa, y era una bolita. Es decir, que todo trataba dentro de la niñez de concentrarse, tenía un entusiasmo, tenía... mostrar una habilidad. Es decir, que había pibes que jugaban bárbaro, no, nadie quería jugar mucho, ¿viste? Porque sabía que jugaban muy bien, tenía mucha puntería, mucha práctica. Pero les quiero decir también en la figurita, Pero yo voy al hecho, que les quería comentar esto, amigos, sobre todo para la gente más joven que por ahí está escuchando o que no recordaba, quiere contárselo al nieto, al hijo, cómo jugábamos nosotros de pibe. Había que haber una vereda lisa, una pared lisa y nada más. Y si no, donde terminaba la vereda siempre había un cacho de tierra y si no había problema con los padres, nada, ahí hacíamos la canchita de la bolita. Así que y eso se usaba cuando venía la famosa temporada de la bolita. Pero esto, ver esto, hacer una discusión nacional como es por el mercado negro de la figurita, el sentido que le están a la figurita, que los nenes compran paquetes de figurita y la pegan y decime cuál es el estímulo, cuál es, qué sentido tiene, porque es toda una mentira de que eso después tiene un valor, porque sabemos que están tan voluble todo eso, tiene un nombre tan, ¿cómo puedo decir?, tan flojo. Porque, ¿qué pasa? Hoy un jugador juega 6 meses en un cuadro y a los 6 meses está jugando en otro lado. O se fue al exterior y no lo ven más, hasta como a Maradona, como a tantos jugadores, se van por años. No conforma ningún equipo que realmente tenga durante años un equipo. Serán los equipos provinciales, más o menos también, ¿eh? Pues yo viajé al interior, sabía. Por ahí sí, los de Saladillo, con los de contra 25 de mayo, porque sabía mucha. Supongo que habrá cambiado, ¿no? Había pica, le decían los uruguayos al otro, porque estaba atrás del otro lado del río Salado. Bueno, eran esas cosas de pueblo, pero en general eran sanas, ¿eh? No había un conflicto, ni mucho menos. Pero les quería comentar esto de la bolita, la bolita también tiene mucho que ver, porque compraban las bolitas, las tienen en una bolsita y no sé qué hacían, pero no juegan. Y la figurita que ahora, yo le digo, yo padre y veo, abuelo también, ojo, viendo cómo jugábamos nosotros, veo que comprar figuritas, pegarlas, digo, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está la diversión? ¿Dónde está el juego? Y hablemos en serio. Puteamos porque un kilo de asado vale 2 lucas y completar un álbum sale más de 20.000 pesos. Entonces yo digo, no sé si, aunque te sobre la plata, me parece una tamaña, y perdónenme la expresión, una tamaña boludez que inaceptable. Y necesitaba decirlo. Así que, estimados amigos, les pido 1000 disculpas, pero quizás a alguno también le recordé lo que éramos los pibes. No éramos ni mejores ni peores, no, nada que ver. Esto es lo que quiero decir, que hacíamos juegos donde con los chicos compartíamos mucho más que el colegio, la escuela, sino que los chicos nos veíamos. Hoy uno de mis amigos, dos amigos, uno Mauricio Rinaldi, que canta, que ustedes lo habrán escuchado en otras, lo van a escuchar la semana que viene, le voy a traer otra grabación porque está teníamos el primer conjunto musical, lo armamos con él. Él me vino a buscar, que yo era baterista en esa época, hacía percusión, y entonces hicimos. Y tenía 16 años, tengo varios más. Así que y él también, ¿no? Obvio. Así que y nos recordamos de muchas cosas, porque éramos los amiguitos de esa época. Mauricio era un tipo que éramos amiguitos a los 4 años de edad, 5 años. No nos conocíamos, como le decía, siempre lo cargo. No nos conocimos antes porque no sabíamos caminar, porque si no, nos hubiéramos visto antes, porque estaba 4 casas de mi casa acá en Quilmes. Así que, la verdad lo quería decir, le reitero. Así que, bueno, dicho esto, queridos amigos, vamos a empezar con la música de Club 60. Y les quiero comentar que el primer tema se trata de una banda de rock, de pop, originaria de Holanda. Su líder fue el cantante y compositor y músico también, Johansen Bausen. Quizá nadie lo conoce, pero cuando les nombre el grupo, seguramente porque han hecho varios temas exitosos y uno de los más conocidos. Fue ese señor quien ha compuesto mucha de la música de la que actualmente funciona. El grupo se llama George Baker Selection, ¿sí? Y el tema se titula, como ustedes saben, el gran éxito conocido por Little Green Bag, el pequeño bolso verde. little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. I'm sad in the night, I'm sad in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. I'm sad in the night, I'm sad in the day. Muy bien, bueno, ustedes recordaban justamente el tema, es la cortina musical de En el Camino, de Mario Marcic, que ha hecho unos documentales extraordinarios, ¿no? Y le quería aclarar que ese nombre, Johansson Bowens, se transformó después en George Baker, justamente para hacerlo más comercial. Bueno, el segundo tema, una joyita musical que llegó por primera vez a la Argentina de la mano de Trini López. Y el tema, si tuviera un martillo. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out warning, I'd hammer out love between my brothers and my sister, all over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, ooh, I'd ring out warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters, all over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. If I had a song, you know I'd sing it in the morning, I sing it in the evening, ooh, all over this land. I'd sing out danger, ooh, I'd sing out warning, yeah. I'd sing out love between my brothers and my sisters, all over this land. Whoa, whoa, whoa, whoa. I got a belt. I've got a song to sing all over the land. Yes, I hammer up justice. It's a bell of freedom. It's a song about the love between my brothers and my sisters. All over this land. All over this land. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Whoa, whoa, whoa, whoa. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, una joyita es esta banda también, que bueno, también estadounidense, formada ya por 1970 y hasta el presente está, con temas como, por ejemplo, un caballo sin nombre, I Need You, I Necesito, Ventura Highway, varios temas. En este caso vamos a escuchar No Llores, Nena, Grupo América. You know I'll always be the one who cares. Don't cry, baby. Come closer, let me wipe away your tears. A man came in with a violin. He played for me like I've never. The strings he made the whole world sing. Don't cry, baby. You know there'll always be someone who cares. Don't cry, baby. Come closer, let me wipe away your tears. Songs of the lovers brought tears to my eyes. The words that you'd spoken made me realize. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast.

to keep you if you don't want to stay until you're gone forever. I'll keep holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay any day now. Club 60. When the clock strikes go, you'll call it off. And then my tears will flow. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Any day now, love will let me down. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. Nada menos que David Lee Roth y Solo un gigoló. Qué temazo. Well, they say about me, when the end comes, I know there's no just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, everywhere I go. People know the party's playing. Paying for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. Without me, 'cause Bob. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. www.fmradiobox.com. Ah, sí, mirá qué bárbaro. Bueno, también, sí, señor, sí, señor, cómo no. Vamos a hablar de nada menos que de Vixen. ¿Querés darle un impulso a tu negocio? Bueno, mirá, Vixen Calcos te ofrece justamente eso. Calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, que no es moco de pavo, llaveros, banners, lonas impresas. Dale fuerza a tu negocio. Empujalo. Con muy buena inversión, con una muy pequeña inversión, podés hacer un muy buen trabajo promocional. ¿Querés? Tenés asesoramiento, precios, ideas, también te pueden hacer algún proyecto para ver cuál te gusta más. No hay ningún problema. Podés llamar al 11 35 56 40 57. Te repito, 11 35 56 40 57. Ahí vos tenés, te puede mandar un asesor, un vendedor, o podés consultar directamente a ellos y te pueden mandar vía fax, vía internet, te manda algún proyecto, lo que sea. También podés consultar en Instagram, en Vixen Calcos, todo junto. También ahí hay trabajos, algunos de los trabajos que hacen, de los distintos trabajos, que podés vos también proyectar tu propia promoción. Y podés tener un buen asesoramiento por profesionales de muchos años de experiencia. Vixen Calcos está ahí para vos. Club 60. ¿Cómo te vas a olvidar de este tema, Polanca? Pon tu cabeza en mi hombro, esto te levanta. Pone los recuerdos a piel, a flor de piel. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this world will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear. Put your head on my shoulder.

Muy bien, amigos, seguimos con Club 60 aquí por la 102.9 de Quilmes para todo el mundo, FM Box. Segunda parte, como le decimos, después de los consejos y de la publicidad. Y empezamos nada más y nada menos con un cantautor de la San Fresca que también la trae acompañada, ¿eh? Lionel Ray Richie y Say You, Say Me. Always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Bueno, amigos, sí señor, los chicos de la playa nada menos, y vamos a Hawái, nada, no, que vamos a ir a Hawái, no, Kokomo, sí señor, Hawái, sí, los chicos de la playa, Kokomo es el título de este hermoso tema, Beach Boy. There's a place called Kokomo, that's where you wanna go. To get away from it all. 60. Everybody knows a little place like Kokomo. Now if you wanna go and get away from it all, go down to Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego Bay. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Glenn Frey, el fundador de Eagles, ¿se acuerdan eso? Nada menos la banda. Después se hizo solista. Nos regala True Love, un tema éxito. Before I met you, baby, I was alone. Club 60, obviamente, por la Vox. Ray Stevens, nada menos que el señor Ray Stevens. Tipo espectacular. Bueno, ¿qué puedo decir? Este hombre, un gran compositor también de música country, una muy buena voz y nada menos que un lindo tema, ¿eh? Todos necesitan un arco iris. Todos necesitamos un arco iris. No dreams, no plans, no schemes. Oh, what would I be living for? Everybody needs a rainbow. Yeah, something to believe in. Yeah, something to be working for. Just over the horizon. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Vamos a escuchar nada menos que al un referente de la música en Estados Unidos. Lo estás escuchando, Bob Dylan, poeta, escritor, compositor. Métale gas nada más con qué temazo, por Dios. Están todos a solas contigo. To be alone with you, just you and me. Now won't you tell me true, ain't that the way it ought to be? To hold each other tight the whole night through. Everything is always right. With only you in view, while evening slips away, it only goes to show that while life's pleasures be few, the only one I know is when I'm alone with you. Thinking of, I wish tonight was here, bringing

y Libera mi corazón. Ese fue el que disfrutamos. Ahora seguimos, seguimos con un grupo espectacular. Sputnik. Y qué temazo, Hello, Mary Lou. Ahora terminamos esto, por supuesto. Ahí está, ahí va. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Mary Lou. Hello, hello. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Hello, hello. I know Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Passed him by one sunny day, flashed those big brown eyes his way, and knew he wanted you forevermore. Forevermore. Now he's not one that gets around. He swear his feet stuck to the ground, and though he never did meet you before. Hello, Mary Lou. Hello, hello. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Hello, hello. I know. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. He saw your lips, he heard your voice. Believe him, he just had. Shows what horses couldn't make him stay away. Stay away. He thought about a moonlit night. His songs about you couldn't tie. And so he had to see for him to say. Hello, Mary Lou. Hello, hello. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Hello, hello. I know Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Oh yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. Hello, hello, hello. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Una voz por excelencia, estelar. Sí, señor, ahí están las primeras tonos. Engelbert Humperdinck. Ayúdame a superar esta noche. Lay it soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Club 60. Till the early morning light. All I'm taking is your time. So help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. Yesterday's dead and gone. And tomorrow's out of sight. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El romanticismo hecho música, Morris Albert. ¿Te acordás de Morris Albert? Feeling es el brasilero con los nombres, obviamente. Morris Albert. Y el tema, Ven a mi vida. Touching the fresh wind blown away, watching the clouds passing by, remembering facts of my days, trying to make sure I'm alive. By myself, looking for somebody like you, asking the world, tell me who else could be another you. Baby, come, come to my life, come, come to my somebody like you. Passing by, remembering facts of my days, trying to make sure I'm alive. Every day looking for somebody like you. You better listen to these words, sing this song, and I'm waiting for you. I know you will come back to me. I'm waiting for you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. La chica de Seid y un estilo espectacular, lento pero intenso. Put Predator. Ahí está, para vos. Oh,

Bueno, te recomiendo Vicks en Calcos si tenés ganas de hacer alguna pequeña promoción en tu negocio, en tu local, en tu servicio, o querés, por ejemplo, mejorar la vidriera, o inclusive se usa mucho ahora el multiperforado en las ventanas, que vos podés ver todo, pero que no se ve nada hacia afuera, hacia adentro. También se utiliza todo ese tipo de cosas. Me explico cosas que yo conozco poco. Entonces eso se lo puedo explicar. Vicks en Calcos. Calcomanías, sticker, me está diciendo, me da la razón. Alguna vez tiene que dar la razón. Calcomanías, sticker, esmerilado. ¿Qué estamos hablando de eso también? Ploteos, impresión tridimensional, 3D. Llaveros, banners y lonas impresas. Vicks en Calcos te lo resuelve. 11-35-56-40-57. Te lo repito. 11-35-56-40-57. Y en Instagram, Vicks en Calcos, tenés todo para ver también. Si de ahí podés sacar alguna idea. Y si no, consultá a Vicks en Calcos, a los teléfonos que te pasé recién, y te van a asesorar, te van a dar hasta posibilidades de poder elegir algunos proyectos que vos te hacen sobre lo que vos necesitas. Bueno, seguimos con la música. Club 60 FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. ¿Y qué vemos ahora? ¿Qué escuchamos? Porque ver es ver lo que cada uno quiere ver. No sé a dónde estamos, ¿eh? Este tema. Besándonos en el cine, en la última fila de Drifters. Mira, no lo tenía eso. Mira. Qué bueno. Bien, pero es un hermosísimo tema, Drifter, besándonos en la última fila del cine. FM 102.9. Brenda Lee, que fue un ídolo de la adolescencia y la juventud, nada menos. Y un tema que se llama, como siempre, también parecido al de Salvatore Adamo, pero nada que ver. Hermoso tema. When I awake, I find you gone, as usual. But I can't find the way to let this crazy heart of mine forget. I pretend you're still beside me, as as usual. I make believe that we still talk, as usual. People always stop and stare. I guess they just don't see you there. Today I looked into my mirror, as usual. I told myself that you're still here, as usual. And as I stood there, obviamente por la Vox. La personal voz de Nicola Di Bari, un tema hermoso, Agnese. Me pensarás o estarás durmiendo. Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí. Y en el cielo azul no hay una estrella más bella que tú. Y cómo podría amar a otra, no podría. Yeah. que tú. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Los Caballeros del Imperio Británico, sí señor, los Beatles y Me Siento Bien, qué temas. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her. She's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno amigos, Bobby Vinton y su Blue Velvet, su terciopelo azul, nos está diciendo, nos pone la alfombra para irnos tranquilito a casa o compartir con algún amigo un rato un café. Así que gracias a todos, fue un gustazo como siempre compartir con ustedes toda la música. Y si como siempre, si todo está bien, el próximo martes nos reencontramos a las 4 de la tarde aquí en la FM Box 102.9. Gracias como siempre Damián Espadea y el Tano Adrián, quien les habla. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. And warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.